¿cómo le fue? ¿Qué balance podemos compartir con la comunidad del municipio de Soacha? ¿Qué resultados, sabiendo de antemano que la plática no es que abunde en la secretaría, ¿no? Es difícil de todas maneras poder manifestar esta parte, pero igual el año pasado me asignaron 5 mil millones de pesos, recursos que fueron invertidos en su totalidad para beneficio de la comunidad en lo que tiene que ver con seguridad. A la policía el año pasado se le compraron algunos vehículos muy interesantes. La gestión la hice por Colombia Compra Eficiente para no tener que hacer contratos y para efectivamente darle a conocer a todo el mundo que era una compra y un negocio, un contrato transparente, sin la más mínima posibilidad de corrupción, porque es una entidad que el mismo gobierno la ha avalado para que todos los funcionarios que lo quieran y lo estimen conveniente, hagan desde allí las compras necesarias sin que haya la más mínima duda. De tal manera que además de eso se le compraron a la policía algunos vehículos, como lo manifesté, al INPEC se le compraron dos vehículos que requerían para trasladar a las personas que por una u otra circunstancia son requeridas por autoridad competente, se les compró igualmente un bus a la Policía Nacional y se adquirió una necromóvil que no tenía acá Soacha para el levantamiento por parte del CTI de los casos de homicidios que se presenten, nuestros muertos que teníamos acá para ser llevados dignamente del sitio donde se encontraba. El resto que te podría decir yo, se hicieron algunos operativos que yo lideré en lo que tiene que ver con la parte del Barreno y en la parte de Altos de Cazuca, con el apoyo de la policía en su momento. Desafortunadamente no se mantuvieron los operativos y como consecuencia ellos volvieron a invadir porque no se nombraron allí de pronto personas que cuidaran el sitio, de pronto no se nombró la vigilancia por parte de la administración, Secretaría General, y eso hizo que nuevamente volvieran a invadir esos terrenos. Se trabajó con minería, que era lo más interesante, se suspendieron algunas actividades de secado de arena y también muy importante, 26 empresas de fundición fueron suspendidas sus actividades por cuanto no llenaban los requisitos y como consecuencia de ello, pues lógicamente, pues las enfermedades se van aumentando en toda la población debido al problema de los óxidos que expende lo que es el cobre y lo que es el hierro. Igualmente, pues se recuperó la plaza de mercado, que fue muy interesante. Por cuanto ya hacía bastante tiempo lo tenían algunos particulares y se dio al servicio una vía en San Carlos que hacía más de 15, 17 años había sido cerrada de manera ilegal. Entonces esta parte se logró hacer y lógicamente en la actualidad y en el momento está al servicio de toda la comunidad. Pero hay muchas cosas más, se habló con la comunidad generalmente. Tuve la fortuna de hablar con muchos ciudadanos de Soacha, atendiéndolos en cualquier momento y en cualquier lugar, porque siempre fue mi costumbre de llegar a la oficina temprano con el fin de pronto atender algunos requerimientos y después de las 7, siempre lo hice a las 6 y cuarto, 6 de la mañana, como era mi obligación y el compromiso que teníamos con el EASAR. Pero sí es muy importante el saber de que la renuncia se debió precisamente a que, debido a las dificultades económicas de la administración, no se me asignaron los recursos que se necesitaban para la comunidad para continuar esos programas. A la comunidad, pues lógicamente, lo mínimo que se le puede dar es seguridad. Pero este año, contrario a lo del año pasado, me dieron la mitad del presupuesto. El año pasado, como dije, tenía 5 mil millones de pesos de presupuesto. Y este año inicialmente me asignaron 2.500, yo esperando que con cuentas de balance se me dieran otros 2.500, pero me asignaron 500 millones más. Una vez pasé mi renuncia irrevocable, lógicamente, teniendo en cuenta que la administración tuvo que cancelar, el señor alcalde tenía que cumplir con la Secretaría de Salud, de Educación, porque nos debían más de 20 mil millones allí. Entonces, de las cuentas de balance prácticamente el dinero salió para allá, para Educación, a fin de cancelar los convenios que se tenían pendientes. Y se descuidó, de pronto no se asignaron más recursos a la Secretaría de Gobierno, lo que realmente hizo que yo diera un paso al lado por cuanto lo mínimo que uno debe pues darle a la comunidad es un poquito de seguridad. Entonces los programas que se traían pues quedaban cortos, no hubo plata para contratar auxiliares, de pronto lo que eran los profesionales, los bachilleres, tampoco tenía plata en su momento para gasolina en la policía, no había para mantenimiento de cámaras, no había para mantenimiento de alarmas y muchas cosas que se tenían en proyecto pues lógicamente quedaron ahí y me dio un gran dolor pues tener que decir hasta luego, muchas gracias por todo. Pase mi renuncia en Robocable. Yo había hablado con el ASAR desde el mes de febrero, por cuanto observé que no había presupuesto. Por cuanto, como manifesté, pues era obligación de él cancelar las deudas que se tenían pendientes con otras secretarías. De ahí que tan pronto pasé mi renuncia, exactamente el 11 del mes de mayo, se cumplieron de pronto algunas pocas cosas que quedaban con los contratos y además se le asignó a la secretaría sin que yo pudiese ejecutar 1,000,000,000 de pesos, los cuales quedan precisamente para que la comunidad tenga el mantenimiento de alarmas, que no lo pude hacer, el mantenimiento de cámaras, que tampoco lo pude hacer, se contrate los vehículos, haga un contrato para los vehículos del INPEC y si es posible se contrate de pronto auxiliares, profesionales, regulares de la policía y algunas otras cosas que son muy interesantes para el beneficio de toda la comunidad. Entonces, esta es cuestión de lógica. Uno en la Secretaría de Gobierno debe servir a su comunidad y mal haría yo haberme quedado a ganar un dinero a sabiendas de que no puedo responder ante la comunidad, ante los requerimientos, que no podía asistir en el último mes, precisamente no asistí porque pues era vergonzoso llegar a un sitio, a una reunión de Secretaría de Gobierno y más bien tener que decirle a la comunidad, bueno, aquí viene el Secretario de Gobierno a ver qué me van a dar porque no tengo plata. Entonces tenía que dar un paso al lado y efectivamente así es. Sí, venga, señor exsecretario, en 2016 se asignan 5,000,000,000 de pesos, en este 2017 2,500 y bueno, parece que ahorita se adicionaron 1,000 más, que igual sigue siendo insuficiente. Una secretaría con tanta necesidad y con tanto programa, desde su punto de vista, ¿cuánta plata se le debería asignar? ¿Cuánto presupuesto cree que estaría bien para que la Secretaría de Gobierno de Soacha funcione adecuadamente? Para que funcione la Secretaría, por lo menos necesita, requiere 10,000,000,000 de pesos al año, pero que quien administra sea una persona honesta, correcta, no corrupta, sino que efectivamente reciba esos dineros, sean invertidos en servicio para la comunidad, en seguridad para la comunidad. Con 10,000,000,000 de pesos sería de pronto una buena cantidad de dinero para prestar una buena gestión, ¿no? Sí, ok. Bueno, venga, señor exsecretario, no menciona usted dentro de los logros en 2016 ese tema del espacio público. Obviamente sabemos que hay involucradas otras secretarías, ¿no? Eso no le corresponde solamente a gobierno. Pero ¿se logró hacer algo en este aspecto, aún con el corto presupuesto? Bueno, Secretaría de Gobierno estuvo trabajando desde un comienzo con el EASAR en lo que tiene que ver con la calle 13 y con la 14. Lo único que se logró hacer fue lo de la 14, pero igualmente teniendo en cuenta las decisiones de las altas cortes, de los juzgados, de la misma Corte Constitucional, en lo que tiene que ver con la confianza legítima. Oiga, no es fácil ese tema, ¿cierto? Usted va y saca a los vendedores y le meten su demanda. Indiscutiblemente. Hay unas sentencias de la Corte y hay unas sentencias de los juzgados que dicen, si usted quiere sacar a los vendedores ambulantes, primero que todo tiene que tener en cuenta las alternativas de solución, cosa que lo teníamos en la tercera, en la 30 con segunda, pero que no se han hecho lógicamente las casetas por falta de recursos. Desde el año pasado, desde el mes de enero, estamos esperando terminación de ese sitio. La 30 con segunda adecuarlo. Es detrás de Casalinda, ¿cierto? Lo que se adecuó ahí en San Mateo, ¿sí? En San Mateo, sí, señor. Okay. Entonces era adecuarlo, se necesitaban 1,500,000,000 de pesos, pero no fue posible desde el mes de enero del año pasado. Y se está esperando precisamente esa parte, realmente hay dificultades económicas. Entonces, esto de los vendedores ambulantes tiene tanto de ancho como de largo. La cuestión es que se puede efectuar operativos, pero inmediatamente la misma ley, con una acción de tutela por parte de ellos, les da el derecho a ellos a por lo menos el mínimo vital, que se habla tanto, y la confianza legítima, venga, que igualmente. Venga, y las alternativas de solución. ¿Por qué no nos comparte? Porque a usted, y me consta, tal vez eso lo hemos hablado fuera de micrófonos, que personalmente le tocó enfrentar tutelas y demandas por operativos en el parque, por ejemplo, contra estos señores de los juegos, contra los vendedores, ¿no? Sí, es correcto. Sí, desafortunadamente yo, por lo general, traté en lo posible de que el parque quedara efectivamente para todos los suachunos, para disfrutar, para pasear con sus hijos. Allí hay una tutela que fue ganada por 33 comerciantes, exactamente los que traen sus juegos los fines de semana. Conclusión, a ellos no se pueden tocar hasta tanto no hayan alternativas de solución. Segundo, en Ciudad Verde hay una tutela igualmente que fue ganada por 38 comerciantes. En algún momento se trató en lo posible de efectuar operativos, pero inmediatamente llegó una tutela por desacato y me dieron 2 horas para contestarla por cuanto quería el juzgado saber las alternativas de solución que se estaban dando para los mismos vendedores que estaban siendo retirados. O sea que no es nada fácil, es un tema bastante difícil que seguramente ahí en Soacha, aquí en Soacha y en todo Colombia, sí, no es fácil para las administraciones. Venga, pero es decir, entonces la ley empata, peca y reza, porque por un lado, y en el nuevo Código de Policía se contempla pues que no se puede invadir el espacio público, pero por el otro lado también a las autoridades municipales, en este caso, pues también las obliga. Usted los puede sacar siempre y cuando le ofrezca alternativas, pero esas alternativas, ¿qué son? Porque es que a los vendedores no les sirve nada, se les propone y no les sirve. Eso es correcto. Las alternativas de soluciones están de pronto en entregar un sitio adecuado para ellos, que por lo menos sus ventas sean iguales a las que tienen en este momento en la calle. Esa es una alternativa de solución y un sitio adecuado, para lo cual seguramente la administración... ¿Y ahí el municipio tendría que meterse la mano en este caso? Indiscutiblemente. Esperemos que lógicamente el EASAR pueda hacer eso con el gobierno nacional, a ver si tiene apoyo del gobierno departamental, porque pronto el dinero que tiene, el presupuesto es muy bajo, y no alcanza efectivamente para suplir estas necesidades. Sí, es decir, ahorita para, digamos, serle claro a nuestros oyentes y a la comunidad de Soacha, el tema, por ejemplo, de los juegos en el parque no se puede tocar porque hay una tutela por medio, ¿cierto? Si no sea alternativa de solución, no se hace. Yo venía los domingos. Alternativa de solución no hay porque no hay alternativa plata. De solución sería buscar un sitio a donde ellos puedan efectivamente ejercer su actividad, a donde se les, por lo menos, se les dé la posibilidad del mínimo vital, porque si no es así, pues la ley seguramente, sí. Primero que todo, ellos tienen una acción de tutela que ya ganaron. Para poderlo sacar de ahí, tiene que haber una alternativa de solución, que es un terreno que tenga de pronto las mismas posibilidades que tiene en el parque, donde toda la gente acuda, sí, y a donde vaya con sus niños y allí puedan de pronto ejercer su labor. Sí, el municipio tiene que asignar un presupuesto para eso, oiga, terrible, ¿no? La ley como es aquí en Colombia. Venga, secretario, ¿y los vendedores, no los de los juegos, sino los vendedores que se hacen al frente de la alcaldía a vender chicharrón, a vender planes de celular, eso lo sacan por días, hay otros días que no? ¿Contra ellos se puede hacer algo? Porque sí, se ha hecho algo y lo sacan un tiempito, pero vuelven. Es muy difícil, por cuanto todos los vendedores ambulantes es lo primero que dicen, ¿y cómo a fulano de tal no lo sacan? Yo tengo el derecho a la igualdad y por lo tanto yo me quedo acá. Uno sufre indiscutiblemente ya afuera, estando acá pendiente realmente de tus preguntas. Uno sufre, yo para qué voy a decir que no sufría. Yo también tuve el infortunio de ser muy pobre y sé lo que es la necesidad de pronto de no tener una panel en la casa, de no tener para el desayuno. Y el dolor para uno es muy grande porque uno quisiera que todo el mundo tuviera esa oportunidad, que todo el mundo trabaje, que todo el mundo tenga las alternativas, de que hayan empresas y que el mismo municipio de pronto tenga la posibilidad de dar trabajo a todos sus ciudadanos. Es muy difícil porque Soacha no tiene empresa, no tiene industria, no tiene compañías que puedan dar alternativas de solución, es difícil. Sí, bueno, dejemos ahí el tema de vendedores ambulantes, pero lo quería tocar para que la gente también entienda, porque aquí los ciudadanos no hacen sino criticar, pero no se preocupan por averiguar por qué no se pueden sacar. Ya usted nos los ha explicado, incluso hay tutelas de por medio y ante una tutela pues nada se puede hacer. Secretario, de todas formas en estos 16 meses fueron muchas las cosas que se hicieron desde su secretaría con un presupuesto, digamos que a la mitad de lo que se requería, pero algo de lo que usted hubiera querido hacer y que no, definitivamente no se pudo, o tenía en mente hacer cosas y todas las, por lo menos las logró. Lo del espacio público, cuando llegué traía expectativas respecto de eso, y lo de las invasiones. Sin embargo, encontré algunas dificultades, como te digo, en el sentido de recuperar el espacio público en las invasiones. Por ejemplo, recuperar las invasiones, hacer los desalojos correspondientes. Yo siempre iniciaba los operativos a las 4 de la mañana, al frente del personal que me acompañaba. Pero me quedé el dolor en que no tuve el apoyo de pronto por parte de la misma administración, porque diríamos que eso le corresponde a la Secretaría General el nombrar allí las personas de la vigilancia para que no se volviera a presentar el mismo caso. O sea, de nada sirvió haber hecho los operativos. En algunas partes aún está el espacio, pero por lo general, el espacio recuperado, pero por lo general hay mucha gente que ya ha tomado el lugar ahí nuevamente. Sí, bueno, y hoy, ¿cómo mira? Usted ya está, digamos que hizo el paso a un lado, renunció irrevocablemente ha tenido la posibilidad de caminar por ahí, por la séptima, por el parque. Bueno, hay una cosa, Ariel, yo sí camino por todas partes porque tengo la fortuna de que no maltraté a nadie, que es lo más importante, y que lo hice a plena conciencia, que mis contratos que hice fueron transparentes y por lo tanto puedo venir a Soacha y mirar a todo el mundo a la calle porque nadie podrá decir a usted le di un peso, nadie me podrá decir eso, o sea, yo miro a todo el mundo a la cara, los que hicieron los contratos conmigo, porque lo más lindo precisamente es la honestidad y la transparencia. Yo entiendo que los dineros del Estado y lo que son los dineros del erario público son sagrados y que no se deben tocar, lo que hace que yo tranquilamente pueda andar por Soacha y efectivamente lo voy a hacer. Para eso se necesita tener, de pronto, ¿qué te digo yo? Una conciencia de tiempo atrás, eso no se adquiere de la noche a la mañana. Yo cuando trabajé en la policía igualmente tuve la oportunidad de pronto en muchos sitios de haber hecho mucha plata, pero miraba que eso no está bien, eso es deshonrar uno la familia. Uh-huh. Quitarse un peso del Estado cuando a sabiendas de que hay tanta gente que necesita un tinto aunque sea, y yo disfrutando, no es justo. Es decir, esa plata, por ejemplo, que yo me ganaba ahorita, en ese último mes, después dije yo, Dios mío, yo no puedo hacer absolutamente nada aquí, estoy quitándole estos centavos que se ha de ganar, o que se le pueden dar a un ciudadano que no tiene con qué tomarse un tinto, que no tiene cómo enviar su hijo a estudiar, que no le puede dar once a su hijo, y yo ganándome una plata ahí. Por eso igualmente diría yo que es un acto de responsabilidad decir me voy. Sí, y de pronto, claro, usted recalcaba al comienzo que por lo menos los contratos que hizo los hizo con Colombia Eficiente, ¿no? Colombia Compra Eficiente. Los contratos correctamente los hice algunos con Colombia Compra Eficiente y los otros los hice de manera transparente, porque yo entiendo, le repito, que el erario público y los dineros son sagrados. Y si aquí en Colombia fuera como China, como Singapur, quien se quita un peso muere. Allá sí fusilan policías, políticos, a la misma gente que hace malo, que le quita al Estado. Entonces yo entiendo esa parte, pero eso es como de conciencia, porque hay muchos que dicen lo contrario, ¿no? Como que se puede llevar el 10% usted tranquilamente, cuando realmente ese no es el objetivo de ser un funcionario. El objetivo de ser un funcionario es ser transparente. Sí, venga, mi doctor Mendieta, ¿toma usted la decisión de renunciar irrevocablemente? Me acaba de mostrar usted aquí además su carta que dice irrevocable, ya usted había tomado esa decisión. ¿Se demoró mucho en tomar la decisión o de pronto le dio tiempito a ver si de pronto le giran más recursos, o eso fue así? ¿Fue pensado o fue de un momento a otro? Me demoré mucho. De pronto yo había hablado con Eleazar desde el mes de febrero, de hecho no quería trabajar más porque no tenía recursos, entendiendo que hay otras secretarías que efectivamente los necesitaban. Pero yo igualmente analicé que la seguridad es lo más importante para toda la gente, en todo Colombia, la seguridad es lo más importante, por encima de lo que sea. Si hay seguridad, yo puedo andar tranquilo a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a la hora que sea. Si no hay seguridad, de nada me sirve tener estudio, tener de pronto cultura, tener mucha plata en Secretaría General, porque no, a mí me interesa es la seguridad. Uh-huh. Entonces, si uno le dedica a la seguridad, desde ahí viene absolutamente el resto, ¿no? El resto es añadidura. ¿Cómo la fue usted? ¿Cómo trabajó con la policía, por ejemplo, y con los otros organismos, digamos, Ejército, SIJÍN, CTI? Bueno, con la policía llevé a efecto un trabajo magnífico cuando estuvo aquí el coronel Verdugo. Siempre nos encontrábamos, cuando yo tenía operativos, yo solamente lo llamaba con 15, 20 de anticipación, vamos a hacer tal operativo en tal fecha. Él llegaba siempre a las 3 de la mañana, fue excelente oficial. Hacíamos los operativos y prácticamente fue con él que se hicieron todos los operativos, porque este año con Verdugo, ¿cierto? Con el coronel Verdugo, excelente oficial. Posteriormente llegaron los otros oficiales, el coronel Flores es excelente oficial, el coronel Vaquero de pronto no me pudo prestar el servicio que se requería. Veo que a pesar de haberse dado de 87 policías, diría yo que son más bien el reemplazo de aquellos que fueron trasladados, sí, o que fueron retirados, en fin, porque no se ve de verdad la cuestión del número de personal que se envió, 87 uniformados, pero no se ve. Se aúna todo ello a que no hay auxiliares de policía, pero la dificultad más grande estaba en que se contrata, por ejemplo, el personal de auxiliares estaba dejando por lo menos unos 35-40 para Transmilenio, cuando es una entidad privada, claro, que tenía que pagar su propio servicio y no hubo poder humano para decirles no hay policía. Solamente dejó de existir policía cuando se cumplieron los contratos y no tuve que contratar un policía más. Tenaz eso. Venga, ¿a qué se va a dedicar? ¿O qué está haciendo estos días? ¿Qué le pasa por su mente? Estoy descansando, estoy feliz, estoy tranquilo. Te repito, ¿por qué? Porque puedo saludar a cualquiera. Usted sigue viniendo a Soacha, ¿no? Estoy viniendo porque hay muchas cosas pendientes todavía, hay mucha comunidad que me requiere, de pronto me solicitan muchas situaciones. preguntas, asesorías, y lo mínimo, yo sigo siendo el campesino que siempre fui, ¿no? Nunca se me subió el poder a la cabeza ni nada de esas cosas, porque es lo más lindo, ¿no? Llegar a, uno a donde su gente, que por lo menos lo saluden y lo vean a uno como su amigo. Claro, ¿hay alguna molestia con el profe de pronto como alcalde por no haberle girado los recursos? ¿Ustedes se siguen hablando normalmente? No, con Eleazar pues somos de pronto muy amigos, nos conocimos hace 48 años desde cuando estudiamos en el colegio. Traté de que todo su proyecto se cumpliera y es nuestra obligación, y pedirle a toda la comunidad efectivamente que le colaboren al máximo para que lleve su proyecto adelante, porque Eleazar tiene un gran corazón. Eleazar tiene un gran corazón, quisiera repartirlo entre todos los huachunos, y eso es muy importante. Entonces lo interesante igualmente es que la comunidad entienda que si no se pueden llevar a efecto ciertos hechos, ciertas cosas, ciertos compromisos, ciertos proyectos, porque no se puede, porque no hay presupuesto. Entonces interesante, sí, para decirle a la misma comunidad que una vez se haga el nuevo censo de población, pues seguramente se girarán los recursos de la nación para el municipio, y este municipio requiere por lo menos 1.5 billones de pesos para poder funcionar. Claro. La infraestructura, lo que tiene que ver con vías, es impresionantemente mala. En lo que tiene que ver los problemas de educación, siempre se construyeron lógicamente muchos apartamentos y no se hicieron ni hospitales, ni centros de educación, ni se pensó en el futuro, ni servicios públicos, ni se pensó en el futuro. Entonces eso ha hecho que complique mucho las cosas y que para Eleazar sea muy difícil todo. Esperemos y que la comunidad tenga en cuenta eso. Pero algo muy importante también que sí le quiero manifestar. La gente por lo general dice que Eleazar pues efectivamente tuvo una gran votación, pero para mí me parece que es una votación muy baja, en el sentido de que una población con 1.100.000 habitantes aproximadamente, y se haya elegido efectivamente con la mayor votación que ha existido hasta la fecha, con 48.000, 49.000 votos a un alcalde, pues eso es muy bajo. Sí, claro. Eso es muy bajo, frente lo que significa total, ¿no? Que no hay una cultura política. Sí. Y entonces es interesante que toda la gente registre su cédula de ciudadanía. En este momento podríamos decir que desde hace 6 meses se inició el registro de cédulas. Correcto. La gente pide, aquí todo el mundo pide, pero no apoya. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, lo que ocurre en la costa. En la costa, Barranquilla tiene el mismo número de habitantes que Soacha, y allá eligen 3 senadores, sí, y 3 representantes, 4 representantes, y nosotros no tenemos absolutamente sí, uno. Sí, es cierto. Es cierto, pues, bueno, él es el exsecretario de gobierno, Marco Fidel Mendieta. Quisimos que compartiera esta mañana con nosotros un ratico, que nos contara pues básicamente cuáles fueron los motivos o el motivo de su renuncia, recordar un poquito lo que hizo, y bueno, pues ahí estaremos pendientes y le deseamos mucha suerte en su nueva etapa de la vida. Muchas gracias, Ariel, pues igualmente estaré llevando a efecto mis procesos como abogado, pero lo más lindo es que estaré en el campo. Yo soy campesino, como te digo, tengo mis fincas, tengo 4 fincas abandonadas, lógicamente por colaborarle. Las va a recuperar, ¿no? Vamos a mirar allí a ver qué lindo es el campo y qué maravilla.